Pa'l frente, pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. En la discoteca full no cabe la gente. Las gatas están entrando de 20 en 20. Y toda la noche esto es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. La disco está full, las gotas de sudor me salpican. Hay tantas mujeres que no se identifican. Puerto Rico, si le ponen pa' atrás y pa'l frente, hasta las tojas bailan y se mojan cada vez que llego en el skyline. Escapao, siempre agüiro, nunca tapao. Y si te portas mal, el flaco te va a dar pau pau. Así que pórtate good, cuidado con el Grey Goose. Estás bailando a lo loco y me manchas el sur. No tengo los dientes de oro como mueca, pero mira lo que cargo en el cuello y en las mujeres. Que es el rol de presidente combinado con los lentes. Que te puedo ver el culo desde el medio diente. Full no cabe la gente. Las gatitas entrando de 20 en 20. Y toda la noche esto es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. La discoteca full no cabe la gente. Las gatas están entrando de 20 en 20. Y toda la noche esto es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. ¿Qué vas a hacer? Actívate. Que son más de las dos y se cantan. Prende el fogón dentro de ese mahón. Ella está sólida y no baila con cualquier cabrón. El número no lo suelta, las redes revueltas. Subo una foto del culo y envidiosas puertas. Tiene 50 mil followers en Insta. Ya no canta ni actúa, pero es como artista. Famosa entre los bellacos que circula la metro. Tiene todas las retros, ha ganado el respeto. Esto es pa' atrás y pa'l frente. Se hizo los dientes. Ella no vende droga, pero tiene clientes que pagan. Sus amigas también enjuagan, pero nadie está más dura. Haga lo que se haga la jefa. Le dice la patrona en la cama. La mierda se pala y de frente se la mama. Verás, bailar con ella nadie es capaz, pero los hipnotiza dándole pa'lante y pa' atrás. La mujer es soltera que tenga la casa, que ponga la mano arriba. Esto es un perreo permanente. La discoteca full no cabe la gente. Las gatitas entrando de 20 en 20. Y toda la noche esto es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. La discoteca full no cabe la gente. Las gatas están entrando de 20 en 20. Y toda la noche esto es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. Casablanca. Oye, baby, ya tú sabes lo que tienes que hacer. No te me vuelva loca, que esto es sencillo. Pa' atrás y pa'l frente. Urba y Rome.